Buenas tardes y bienvenidos un sábado más al Bueno, el Feo y el Malo, al programa de música y de películas de Radio Buñol en la 107.9. Les habla Juan Luis Payás, quien nos va a acompañar como cada sábado hasta las 2 de la tarde junto a los demás componentes de este tu programa favorito. Don Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto Zanano, los controles, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, empezaré comentándoos que si bien la semana pasada dedicamos el programa a John Williams y a Steven Spielberg, este 43º programa lo vamos a dedicar al maestro Williams en solitario, en el que entre otras muchas cosas podremos disfrutar de toda su trayectoria desde sus inicios hasta la fecha. En todo caso, os podemos prometer que la selección musical que os proponemos para hoy es una selección incluso mejor, si cabe, que la española, ¿eh? O sea que quedaros ahí con nosotros porque va a merecer la pena. Por lo cual, os invitamos a permanecer aquí este sábado 26 de junio, en el que la música va a estar muy a la altura de todos vosotros, eso os lo prometo. En todo caso, Williams y su música, ¿alguien puede superarlo? ¿Roberto? Pues yo no podría, pero bueno, todo es ponerse. Mira, yo desde luego si fuera aficionado a las bandas sonoras no me perdería este programa. Y si no lo fuera, pues tampoco, porque no se me ocurre otra persona mejor que el maestro Williams para descubrir este mundo tan apasionante que es la música en el cine. Sí, como decíamos la semana pasada, el iniciador, el primer amor de las bandas sonoras. Correcto, sobre todo el nuestro. Bien, y para concluir, si te parece, Roberto, informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Pues sí, está el blog de internet bfmbsos.blogspot.com. Ahí podéis encontrar los programas grabados, información y demás. Os podéis dirigir a nosotros mediante el email bfmbsos@gmail.com. Y por último, también podéis contactar con el teléfono de Radio Buñol, 96 250 4508. Perfecto, pues una vez informados del tema, recordar aquello que siempre os digo de subir el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos allá con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. ¿Qué duda cabe que realmente Spielberg ha sido el hombre clave en la carrera de John Williams? Uh-huh. Ha sido el director con el cual ha alcanzado pues tal vez más altas cotas. Pero no ha sido el único. Uh-huh. John Williams ha hecho mucho y bueno, aparte de sus colaboraciones con Spielberg. Mucho y muy bueno. Y bueno, y hablamos del binomio Williams-Spielberg, pero ¿podríamos hablar del binomio Williams-Lucas? Por supuesto, ya hablaremos. Porque vamos, desde el 77 para acá no ha hecho muchas películas Lucas, pero todas ha contado con Williams. Casi que es un trinomio, ¿no? Podríamos. Casi que sí, ¿no? Como son amiguetes. Exacto. Y todo eso. Uh-huh. Y bueno, también hay que mencionar la colaboración con Oliver Stone. Uh-huh. Ha sido el 4 de julio, Entre el cielo y la tierra, JFK, Nixon. Uh-huh. Muchas. Y bueno, y más que lógicamente, pues con el éxito que tuvo Williams después de La Guerra de las Galaxias, pues, lógicamente se lo rifó. Lo buscaban de todas partes, pero claro, él tenía sus compromisos, era Spielberg, jamás le ha dicho que no. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues iba buscando huecos para dejar muestras de su saber hacer con muchos directores y muchas películas muy distintas. Uh-huh. De las cuales pues, vamos a tener una muestra aquí. Vamos a ver también sus inicios. ¿Eh? Ajá. Hay que ver que a la gente, tal vez alguien le sorprenda saber que Williams proviene del jazz. Del jazz. De hecho, su padre era un grandísimo percusionista de jazz. Ahí tienes. Y bueno, y también que su primer Oscar fue por una adaptación de musical. Ajá. ¿Eh? O sea, va a ser la canción que escuchemos al final del programa. Ajá. Si pudiera ahora yo te preguntar, Ángel, en una sola palabra, defíneme a Williams, ¿qué me dirías? Maestro. Roberto, ¿tú? El mejor. Yo, versátil. Entre esas tres palabras vamos a intentar descubriros o acercaros a este grandísimo compositor y director de bandas sonoras. Y nada, pues vamos a comenzar, porque esto, como tú dices, Ángel, nos metemos en harina. Adelante. Thank you. el programa de hoy comienza muy súper, ¿no? Sí, sí, un gran comienzo. La mayoría de los oyentes lo habrá adivinado, se trata de la banda sonora de Superman. Superman, esta película dirigida por Richard Donner. Y nada, donde Williams pues puso su granito de arena importante, vamos. Puso una banda sonora que se convirtió casi tan famosa a la que acababa de hacer, que era La Guerra de las Galaxias. Esta película fue justo posterior. Exacto. Y bueno, ya el mito de Williams ya fue total, ¿no? Es que claro, encadenó una serie de años seguidos con bandas sonoras grandiosas, y claro, y le dio pues toda la fama esa que tiene ahora. Para mí merecida. Sí, merecidísima, porque además es que esta banda sonora de Superman es que ya se ha convertido en paradigmática del superhéroe totalmente, vamos. Uh-huh. Es que ya hasta la gente lo tarareaba cuando alguien se ponía a hacer, ¿te acuerdas? Alguien se ponía a jugar, éramos chiquillos y alguien se ponía a jugar chon, a tíos. Era así. La verdad que sí. Bueno, pues vamos a seguir, porque no solo hace cine de fantasía, también John Williams, como he dicho antes, es una persona muy versátil. Ha hecho de todo, y también ha tenido su incursión en el mundo de los western, ¿no? Sí, esto fue unos años antes, realmente. Ya hemos comentado que Williams tuvo sus comienzos pues jazzísticos, que trabajó también mucho en televisión, pero uh-huh. empezó a hacer también cosas sinfónicas en los años 60 y 70, empezó a anunciar algunas cosas sinfónicas. El western, por ejemplo, se prestaba mucho a ello. Uh-huh. Y bueno, y esta banda sonora de la película de Cowboys, es el título original de la película es The Cowboys, uh-huh. dirigida por Mark Riddle. ¿Y cómo la llamamos aquí en España? Aquí en España se le tradujo con el lamentable título de John Wayne y los Cowboys. O Juan Vainas y los Cowboys. Como si John Wayne fuera un personaje sí, ficticio, ¿no? Sí, o sea, algo muy ridículo. Los españoles somos así. Sí. Y bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Por lo menos sale John Wayne, ¿no? En la película. Sí, sale John Wayne. Ah, vale. Él con sus andares, con su tomacho ahí, ¿eh? Sí. Era un machote, hombre. Sí, el gran John Wayne. ¿Qué vaina? En fin. Pues vamos a escuchar la banda sonora, la música, el tema principal. Vamos, Jolín. Cowboys. Sí, al más puro estilo americano, sí, total, sí. De western, lo que habrían hecho pues Jerome Moros o Norbert Stee perfectamente, esto sí, lo habrían firmado, sin dudarlo. Esta película de Cowboys, dirigida por Mark Riddle en 1972. Ahora nos vamos a 1990, a ver, ¿por qué le dedicamos un programa a John Williams? Porque un oyente, Jordi Tendero, y un seguidor de este programa, el bueno Fede Mano, pues nos hizo esta propuesta de por qué no dedicamos, que ya llevamos un año y todavía no habíamos dedicado un programa a John Williams, a este gran compositor y director norteamericano. Bueno, fue a raíz de, también de los programas que hicimos con las dedicatorias que habíamos recogido, sí. Pues se animó a pedirnos dos temas de John Williams para un futuro programa, pero nosotros dijimos, pues ya que pide dos, pues hicimos un programa con John Williams. Exacto. La semana pasada hicimos el binomio, o este matrimonio tan prolífico con Steven Spielberg, y ahora pues lo vamos a hacer con él solo. Y los dos temas que nos pidió, uno de ellos es el que vamos a escuchar a continuación, que es Cartas a Iris. Sí. Así es, Cartas a Iris es la película dirigida por Martin Reed en 1990. Esta película protagonizada por Robert De Niro. Nuestro querido amigo Robert De Niro. Sí, sí. ¿Y Jane Fonda. Pues he visto música de superhéroes, música del oeste y ahora también música romántica. Por eso lo que hablamos de la versatilidad del maestro Williams. Y una nueva tesitura, podemos hablar, una música ahora más intimista, más sutil. Sí, podemos ver que realmente Williams también se maneja bien ese terreno. Siguiente vamos a poner los créditos finales, donde hay una especie de resumen de todos los temas que aparecen en la banda sonora. Es que una cosa es increíble, porque es que Williams desperdicia temas, se puede decir, ¿no? Sí. Mete varios temas que ellos por sí solos podrían ser tema principal de una banda sonora. Sí. Dentro de una misma película. Uh-huh. Y hay compositores que son algo más ahorrativos en ese sentido. Esto como le son ideas. Claro. Y además, las ideas que tiene las puede desarrollar como quiere. Sí. Pues vamos a escuchar este tema, Jordi. A mí me gustaría recalcar que pues es una de las bandas sonoras seguramente menos conocidas de John Williams, pero como veis podéis encontrar verdaderas joyas en esas bandas sonoras que no son tan conocidas como La Guerra de las Galaxias o Superman. Claro, claro. Vamos con ella, Robert. tenemos el tema principal de Cartas a Iris. Sí, precioso, ¿eh? Sí, el director Martin Reed. Bien, pues de un Williams desconocido, si me lo permiten decirlo, para el gran público, a un Williams súper mega conocido. Hombre, Star Wars. Ya hemos hablado, ya hablamos de Star Wars un poquito en la semana pasada, la importancia que tuvo esto para la carrera de Williams y para las bandas sonoras en general. Y bueno, ¿qué podemos decir? Pues esto, lo que hemos dicho de los temas, aquí hay muchísimos temas buenísimos, que ellos por sí solos, cada uno de ellos podría ser el tema principal. Y vamos a poner en este caso uno que tal vez no sea tan resultón. O tan conocido, siendo que es un tema realmente buenísimo. O sea, es resultón, resultones. Conocido resultones, sí. no lo es tanto. Quería decir más bien que fuera algo pegadizo, que se ha quedado en la memoria de la gente, ¿no? Sí. Pero vamos. Pero poco a poco vamos escudriñando la banda sonora, porque anda que no tiene temas. No, en la trilogía, bueno, en las seis, sí, tenemos ahí para. El tema de Luke y Leia, el tema de Yoda, y por ahí cada cosa que vamos a escuchar. El tema de la fuerza propiamente dicha. El tema del emperador. El tema del emperador, como no, claro. De nuestro oyente predilecto. Que nos escucha, y Darth Vader también están ahí los dos ahí atentos, sí. En cuanto nos equivocamos, pam. Su marcha imperial sí que se la hemos puesto. La del emperador aún, ¿no? ¿Qué nos va a hacer? El tema precioso de Leia, vamos, que está llena de leitmotivs, porque realmente es un puro leitmotiv de cada uno de los personajes, ¿no? Que van apareciendo en esta sexalogía ahora, ¿no? Porque son seis, ¿no? No viene de sexo, sino de seis. Bueno, seis. Sexalogía, sí. Exalogía. Ay, ¿en qué estamos pensando? Sí, es. Estamos ahí con la mente un poco calenturienta. Pues nada, y lo que vamos a escuchar es el campo de asteroides, ¿no, sí, Roberto? Imperio contraataca, tirando para el principio de la película, una vez ha pasado la escena del hielo, cuando se escapan del mundo helado de Hoth, ¿vale? Y van con el halcón milenario, y entonces pues intentan huir de las tropas imperiales metiéndose en un campo de asteroides. Ahí es ese es el contexto de este corte. Y lo que suena es esto. Thank you. teníamos ese campo de asteroides. Espectacular, ¿eh? Sí, espectacular. Y además tenía dos regalos, uno al principio y otro al final, dos leitmotivs de los que habíamos comentado, ¿no? Al principio la marcha imperial, el leitmotiv de Darth Vader, y al final el tema de Leia. Que si te fijas, toda esta banda sonora es un conjunto de leitmotivs que se van encadenando perfectamente según se va desarrollando la escena o la acción, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Y bueno, pasamos a otra película. Hemos hablado antes de Oliver Stone, con el cual ha hecho varias películas, John Williams. Si hay algún hombre con el cual ha hecho más películas, aparte de Lucas y Spielberg, ha sido Oliver Stone. Y bueno, no sé si es difícil escoger alguna. Hemos escogido la obertura de Nacido el 4 de julio. Una delicia, una auténtica delicia. Es una pasada, ¿no? Bueno, la verdad es que para la película, para el tono de la película, que es una especie de... Bueno, cuenta la historia de más que de la guerra de Vietnam, de las consecuencias de la guerra de Vietnam, ¿no? En la persona del protagonista, Ron Covey, protagonizado por Tom Cruise. Por Tom Cruise, sí. Y bueno, y en fin, destacar sobre todo la trompeta. Estad atentos que al más o menos al cabo unos 3 minutos hay un solo de trompeta tremendo. Yo sé que a ti te pone ese solo, ¿eh? Me encanta. Hasta sabemos el que lo toca, ¿verdad? Sí, un tal Tim Morrison, que era en aquel momento era el primer trompeta de la orquesta Boston Pops. Y actualmente pues desarrolló una carrera de concertista. No sé cómo le sentaría al primer trompeta de la London Symphony, pero... No entendería, porque esto lo tiene que tocar un americano. Claro, ya escucháis por qué. Es una banda sonora muy, muy, muy americana. Pues tiene que... Muy patriótica, ¿no? Bueno, o todo lo contrario, ¿no? O todo lo contrario, antipatriótica. Igual mejor. Que el título de la película. Exacto. Sí. Porque Oliver Stone, bueno, sus películas podrán ser de más o menor calidad, pero siempre hay que decir que es muy combativo. Sí. Un hombre a tener en cuenta. Siempre intenta mandar algún tipo de mensaje, ¿no? Aquí desde luego que lo manda. Lo terrible que es la guerra, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar esta obertura de Nacido el 4 de julio. Y en el bueno, feo, el malo, de vez en cuando decimos aquello de solfeo del bueno. Pues esto es solfeo del bueno. Sin duda. ¿Y por qué digo solfeo del bueno? Porque hoy tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Tonino. Él es el que nos acuñó este término que nosotros pues hemos hecho nuestro, ¿verdad? Claro, claro. Tonino, cuando quieras, coge los micros y dice algo, ¿no? Saluda. El acuñador del término solfeo del bueno nos saluda y saluda a toda la audiencia. Bueno, es un placer para nosotros que estés aquí con nosotros, Tony. Pues sí, todo un placer tenerte aquí, por aquí. ¿Y ahora dónde nos vamos, Roberto? ¿Nos vamos? Uy, mira lo que llega. Vamos, venga, que vengo arriba. Uy, esto no. Ahora. ¡Pequeña pantalla! ¡Ahí está! ¡Se curro! Esta vez te lo he dicho por sorpresa, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y qué tenemos hoy en pequeña pantalla? ¿Qué tenemos, Ángel? Pues como es costumbre, pues música de una serie de televisión. Ah, mira qué bien. Que es donde empezó el artista de hoy, ¿no? Sí, sí. Williams trabajó muchísimo para televisión. De hecho, Spielberg y él se conocieron en televisión. Uh-huh. Okay. Y bueno, y hizo series muy variadas. Hizo concretamente, por ejemplo, hizo Jane Eyre. Uh-huh. Una banda sonora impresionante, muy sinfónica, año 71. Preciosa. Sí, pero hemos elegido una serie algo más primeriza. Creo que es la grabación más antigua que hemos podido encontrar de John Williams. Ajá. Que es de 1960. Vale. Y es donde podemos ver así un poquito al Williams jazzístico, ¿no? ¿Roberto? Sí, sí. Por eso, porque es lo que daba la época, ¿no? Uh-huh. La época de esta época, sobre todo para series policíacas, como era el caso. Uh-huh. Lo suyo era jazz. Claro, claro, claro. Era jazz, era tipo pues la música de Henry Mancini. Uh-huh. O la música de Sin ir más lejos, pues también la Los Ifrin. Y una cosa, hablando de Mancini. Uh-huh. El tema Peter Gunn de Mancini, ¿quién toca el piano en el tema Peter Gunn? El maestro John Williams. Ese lo pondremos, ¿eh? Lo pondremos. Pues ese es. Exactamente. Pero bueno, sin más, vamos a escuchar este tema de Ajedrez Fatal en la serie Checkmate. No se estrenó en España ni nada, pero bueno, en fin. Seguro que está disponible por medios. Seguro. Seguramente. Del año 1960, director Eric Ambler. Este es el tema más antiguo que hemos encontrado de John Williams. Vamos con él. Ya verás cómo gusta. Es dinámico, muy dinámico. Bueno, Para quien se acaba de incorporar, esto es de John Williams, ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque no... Ajedrez fatal. Checkmate, serie del año 60. Serie policíaca. Sí, sí. Y bueno, volvemos a las películas y vamos ahora con una, pues, una grandísima banda sonora, Siete años en el Tíbet. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo porque contó con una colaboración de lujo. Yo-Yo Ma, este grandioso chelista nipón, japonés. Sí. Pues vamos a escucharlo, esta película de Jean-Jacques Annaud del año 97. Concretamente vamos a escuchar Siete años en el Tíbet, igual que la película. Sí, el tema. Tema principal. Oye, oye, le hace hablar. Sí, sí, le hace hablar al chelo. Eso que pasa que el tío que está durmiendo siempre, ¿eh? Con esos ojos ahí todos cerraditos. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, en esta película, el gran Brad Pitt sale ahí y hace de escalador austriaco, que se pierde por ahí por el Himalaya y tal, ¿no? ¿Esta que la pasamos a categoría de película, que la banda sonora es muchísimo mejor que la película o qué? Obviamente, sí. Sí, a saco, ¿no? Seguro, seguro. Tenemos un saco aquí, en El Bueno, el Feo y el Malo, para esas películas. Sí, sí. Que lo vamos llenando poco a poco. Y además con William eso es un riesgo enorme, o sea, pues cúrrate la película, porque si no corres el riesgo de que la banda sonora se la coma. Pero Williams tiene más suerte o saber elegir que, por ejemplo, el pobre Jerry Goldsmith. Vamos. Eso también habría que hacer un programa de... Jerry Goldsmith es un bendito. Con ese llenaríamos el saco enseguida. Ya te digo. Sí, sí, no tiene mucha suerte, ¿no? Ninguna. Bueno, vamos a seguir con otra. Esta es la otra petición que nos hacía Jordi. Correcto, El Patriota. Vamos a poner también el tema del Patriota. Y es una banda sonora que a mí particularmente me gusta mucho. Jordi, te alabo el gusto, ¿eh? Es un Williams un poquito diferente. No es tan melódico, por así decirlo, ni tan metalífero como en Star Wars. Es más bien así, ¿cómo decirlo? Pues un poco más sutil, pero a la vez lleno de la fuerza que necesita una película de guerra, porque realmente es una película de guerra. Y también es una película de época y es necesario la tarea de ambientación. Exacto. Entonces ahí, un término que no hemos definido en el diccionario, un día caerá. Pues muy bien. Pues eso. Vamos a escuchar... con Mel. Sí. ¿No? Mel Gibson, sí. Sí, amén. El gran imagente, Gibson. Vamos. Sí, y el pobre el Ledger este. Head Ledger, sí. El malogrado Head Ledger. Sí, sí. Pues ahora vamos a escuchar El Patriota. Jordi, espero que te guste. A nosotros nos encanta. Y sigue mandándonos cosas y comentando los programas, porque hace tiempo que no nos escribes, ¿eh? Venga, hasta... bueno, ¿qué iba a decir yo? Hasta que a mí no me lo tengáis mucho en cuenta lo que haga hoy, porque he dormido poco. Hasta que termine la música y luego nos vemos. Bueno, El Patriota. Disfrutarla, ¿eh? Sí, sí. preciosa, ¿eh? Sí, sin duda. Y ahora vamos a escuchar una que a ti, Ángel, pues yo creo que sí. Le pone. Sí, me gusta mucho. Y de hecho la pudimos ver el domingo pasado en sí. Televisión Española. Yo no la había visto, había escuchado la música mucho, no había visto la película y me gustó muchísimo. Sí. Es que aquí, si hablamos de Memorias de una Geisha, uh-huh. Aquí se le ocurrió mucho Williams. John Williams fue el origen de la película, de hecho. Uh-huh. Leyó el libro, la novela, le gustó muchísimo y enseguida pensó en hacer una película. ¿A quién fue a llamar? A su amiguete, ¿no? A Spielberg. Pero Steven estaba ocupado y no tenía la agenda para poder hacer la película. Así que, bueno, le dijo que le produciría, le buscó al director Rob Marshall, que es director de Chicago y de musicales, de manera que pensó que eso le iría muy bien a la película, porque es una película en la cual no solo hay danza, sino que además los movimientos de las geishas tienen algo de danza. Claro, claro, claro. Y esto pues se refleja muy bien en la película. Y bueno, y John Williams pues tenía tanta ilusión en el proyecto que se fue a Japón, estuvo allí un año. No podía quedarse en casa, ¿no? Sí, sí, no podía quedarse que con 70 y pico años que tenía el hombre, no podía quedarse en casa con sus nietos, no. Se fue a Japón ahí a estudiar la música japonesa, la percusión, los diferentes tipos de instrumentos de cuerda que tenían para así pues poder hacer una banda sonora que estuviera apropiada y que pegara muy bien con las imágenes y sin duda que lo consiguió. Desde luego. Y bueno, y encima, menudos dos fichajes que hizo para esta grabación. ¿Los dos de siempre? Sí, Sarp Perlman y Yo-Yo Ma. Bueno, pues entonces éxito seguro. Sin duda. Y bueno, y esto es algo que tenía muchas ganas de poner y más desde el domingo pasado. Uh-huh. Porque el domingo pasado Televisión Española hizo una cosa, bueno, lo hace siempre, ¿no? Siempre. Pero es que eso no se debe hacer. Por favor, vamos a ver, Televisión Española, ahora no pones anuncios. Déjanos los créditos, hombre, déjanos los créditos. Pero si además es que no saben a veces cómo tapar el espacio, claro. Que les queda ese anuncio, no saben cómo taparlo y cortan los créditos. ¿Por qué? Claro, tío. ¿Por qué hacen esa estupidez? Pues muy mal. Ese asesinato. Y aquí lo denunciamos, ¿eh? Aquí nos privaron además de la única, del único corte de la banda sonora en la cual se oye tocar en la misma pieza a Yo-Yo Ma e Isaac Perlman. Además, por o sea, es algo que no tiene perdón de Dios. Lamentable. Muy mal. Pero corregimos ello poniendo aquí los títulos de crédito que nos robó. Sí. Vilmente, Televisión Española. ¿Y su director? Yo antes tenía un par de cuestiones sobre la película. ¿Sí? No conozco el libro, ¿tú, Ángel, lo conoces? No. Porque a mí la película me gustó mucho también. Uh-huh. Solo tengo dos cosas curiosas. El final no me gusta, pero no vamos a desvelar nada. Sí, a mi mujer tampoco. Me gustó nada. Uh-huh. Bueno, venga, va. Me extraña que el libro acabe así, pero no, por eso te preguntaba. Y el otro es por qué los actores sí que son japoneses y las actrices son todas chinas haciendo de geisha. Bueno. No lo entiendo. Pues yo tampoco. Preciosa, eso sí. ¿Metería, porque son... ¿metería el gobierno chino pasta? No lo sé, es una cosa curiosa. Sí. Pero bueno, ahí queda. Ahora sí, vamos a deshacer el entuerto, ¿no? A desfacer el entuerto de Televisión Española. El gobierno chino no tuvo nada que ver, de hecho el gobierno chino protestó porque China trabajara en esa película haciendo de geishas que para los chinos son odiosas. Ah, pues entonces... O sea que no. Entonces no ha sido... Mi teoría no vale. No tuvo nada que ver el gobierno chino, sin duda. Vale. Pero bueno. Pues lo que sí que es cierto es que, hacerme caso, dejad todo lo que estéis haciendo porque merece la pena. Thank you. ¿Mereció la pena? Sí, sin duda. Sin duda, ¿eh? En fin, esto es lo que nos robaron, pero bueno. Maldita televisión. Que no es poco, ¿eh? Ver a estos dos monstruos juntos. Bueno, ver no, escuchar. Escuchar. A los genios del violín y del chelo. ¿Tú sabes lo que valdría una entrada en cualquier teatro del mundo para escuchar a estos dos tocar esto? Y ellos que lo podrían ofrecer, va y lo cortan. Desde luego. Ay. Vamos. Pero ya estamos nosotros aquí para hacer justicia. Exacto. Bueno, ¿eh? Y el como malo. Siempre. Sí. Somos como Robin Hood. Justicieros. ¿Qué Robin Hood? ¿Qué Robin Hood de todos? Kevin Costner. El de verdad, el de Errol Flynn. No, no va a ser el de Russell Crowe, hombre, está, por favor. El Robin Hood de verdad. Claro que sí. Bueno, y nos vamos despidiendo como siempre, ¿no, Roberto? Sí, hemos llegado al final de este programa, El bueno, el feo y el malo, que también nos vamos a despedir con otra canción, no de John Williams, sino adaptada por John Williams, un musical. Porque adaptado decir, por John Williams. Sí, hay que decir que John Williams tiene 5 Oscars, 4 por bandas sonoras originales y una por una adaptación de un musical, en este caso, pues de El violinista en el tejado, ¿no, Ángel? Sí, así es. Esta película de Norman Jewison del año 1971. Y bueno, y la ¿Y verdad... ¿Y qué vamos a escuchar? En cuanto tú piensas violinista en el tejado, ¿qué te viene a la mente? Peter Ustinov. ¿Y qué más? Y If I Were a Rich Man. Efectivamente, pues esa es la que vamos a escuchar y con eso nos vamos a despedir, ¿no? Pues sí. Con esta nos vamos a despedir en este día que ya empieza a hacer calorcete, ¿eh? Parece que ha venido ya, ¿eh? Parece que sí. Esperemos que el programa haya sido muy refrescante para la audiencia, porque falta hace. Sí. Y nada, Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Jorge Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, recordad que se os quiere. Y quien nos habló, Roberto Zanón, hasta la semana que viene. If I were a rich man. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidi-bidi-rich idle-diddle-diddle-diddle-man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lopsy will land like a trumpet in the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long, I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidi-bidi-rich idle-diddle-diddle-diddle-man, I see my wife, my daughter, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising abuse to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. And most important man in town will come to bother me. They'll ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia. Posing problems that would cross a rabbi's eyes.